una y mil veces te escribí canciones. Me desgarré por dentro. Y aunque enterrada viva me siento muy, pero muy, pero muy, pero muy perdida me encuentro. Creería que acá termina, pero solo sigo llorando anestesiada, pero anestesiada sigo. Para dejar que fluya el aire, romperme. Una y mil veces te escribí canciones y anestesiada sigo. Para dejar que fluya el aire, romperme. Ojalá ahora pueda mirar tu reflejo por romperte. A ver si así existo, a ver si no me desvanezco en tu reflejo. Romperme. Una y mil veces te escribí canciones y anestesiada sigo. Para dejar que fluya el aire, romperme. Ojalá ahora pueda mirar tu reflejo, corromperte. A ver si así existo, a ver si no me desvanezco en tu delirio. Mares enteros de tierra enterrada. Vivo en lo profundo, vivo entre las lombrices que comen tu carne fría. Que comen tu carne fría. Comemos tu carne fría, lloramos en tus encías, amamos entre tus tibias. Lloramos en tus encías, amamos entre tus tibias. Tus venas son ríos, tus venas son ríos, circulan caminos, dan vuelta en el sismos. Moldeada por tu mano de metal, criada para nada más que mortal. Cumplir, seguir, morir, cumplir, seguir. Actuar como si nada pasara. Mi sonrisa es tu placebo, mi grito es un glitcheo, pero se siente, mira qué bien. Me absorbe la elegancia, tu piel es como un manto. La balanza se desarma, alimento para rata. El ciclo termina los juicios que ni un humano pudo terminar. Estamos cayendo en oficio. ¡Qué bandera querés levantar! ¡Mares enteros de tierra enterrada! ¡Viva! Vivo en lo profundo. Vivo entre las lombrices que comen tu carne fría. Comemos tu carne fría. Comemos tu carne fría. Lloramos en tus encías. Lo efímero me come, lo efímero me corre, me ahoga mi inquietud y mi estado de paz. Qué ganas de seguir acá, no quiero más soledad. Me estanca la existencia de lo bueno está por llegar y mis huesos relumbran lo negro del pasillo y solo queda un poco de luz y se está por acabar. Frente a mí, tu anatomía. Porque este amor ya no entiende de consejo ni razones. Se alimenta de pretexto y le faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie porque ya hasta me ha quebrado los talones. Aunque me levante volveré a caer. Si te acercas nada es útil para esta inútil bruta ciega, sordo, muda, torpe, traste y testaruda. Es todo lo que he sido por ti. Me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Y aunque diga ya no más, es otra vez la misma historia.

y por eso no se acerca. La caricia que recordar no figura en mis mapas. No reina que recuerdas, no figura en mis mapas. Voy a crear lo que me sucedió. Voy a amar lo que vendrá. Gracias. Muchas gracias. Amaru. Bueno. Bueno, claramente este es un show muy importante. Cada vez va a haber menos ropa. Quiero llamar a Camilo Desorden al escenario. Que toque mi arte. Quiero un amante en el instante que pierda mi carne, que no me dé el arte sin antes probarme. Que no me dé el arte con mi propio fantasma. Bueno, y ahora quiero llamar a otra invitada, la Chera. ¿Dónde está mi amiga? Buenas. Qué tremendo show, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. No entiendo, boludo. Hace un calor acá. Sí, sí, sí. Calor. Que quema. Mucho. favor, favor, favor, favor, favor. Trátame de viuda y de ninfa, ninfa. Por favor, favor, favor, favor, favor. Trátame de viuda y de ninfa, ninfa. Salgo a ver si estoy tan beba. Algún chico que me mueva. Salgo a ver si estoy tan viva. Un idiota que me pegue, pegue, pegue. Una pastilla que pueda cortarme la fe. Un beso con lengua con mis amigos de internet. Porfa, porfa. Trátame de viuda y de ninfa. Yo no la quiero más. Tu lengua me quema, querés. Una pastilla que pueda cortarme la fe. Por favor, dame lo que vos tenés. Salgo a buscarte, buscando tocarte, tan beba deseante. Dolor me da arte. Quisiera frenar y sin freno avanzo. Porfa, dame de probar. Pa, pa, pa, pa. Porfa, bebé. Te mando señales, no te atreves. Un perfume que me eriza la piel. Sueño tanto pero no aparece más en mi pantalla laberíntica. No te encuentro más, dame de probar una vez más. Simplicidad inicial me vibra la vena. La vena vibra. Que siempre, casi siempre me quema. Escucharte casi siempre me quema. La quema, la quema. Siempre, casi siempre. Casi siempre, casi siempre. Casi siempre, casi siempre me quema. Escucharte casi siempre me quema. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer un último tema. Quisiera tomarme un momento para leer el machete de la cantidad de gente que trabajó para este show. Un equipo increíble. Voy a arrancar por el grupo Marax, mis performers. Rigel, Nadir Azulay, Mauro Luno. Aplauso, por favor. En sonido, Colo Cano, Fermín y Camilo. En el vestuario, Blue y Lora. Luces Liguel, que también hizo el traje de luces junto con Blue. En cobertura quiero agradecer a Cala, Rama y Amadeo. El make-up está hecho por Nina Bowie, por mí y la chera que ayudó ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir con este último tema. Quiero agradecer también al Ciclo Ruido, que es un espacio siempre muy increíble. Les agradecemos mucho que nos hayan invitado a hacer todo este despliegue gigante. Gracias. Muchas gracias. Me faltó un agradecimiento importantísimo a Deseo, que nos coreografió esta hermosa coreo. Muchas gracias por venir. Buenas noches.